En el mundo a cada rato. En el otro mundo a cada rato. Información semanal de aquello que ocurre todo el tiempo. Las noticias de ellas y ellos, organizaciones, grupos, sectores que no se ven, pero ahí están. Aquí traemos sus voces, sus experiencias, sus luchas, sus guerras ganadas. Esta vez con información del 4 al 10 de marzo. Noticias en la otra América Latina. Luchador y oponente es asesinado en Venezuela. Sabino Romero, cacique Yucpa, fue asesinado la noche del 3 de marzo en la carretera de Chactapa, en la Sierra de Perijá, Venezuela. Defensor de los derechos del pueblo Yucpa desde noviembre de 2003, fecha en que el presidente Hugo Chávez anunció el aumento de la explotación de carbón en territorios habitados por tribus indígenas. Romero, junto con su comunidad, se opuso desde el primer momento a la expansión de la megaminería mediante la acción directa y la ocupación de tierras, terminando en la cárcel por cerca de 18 meses. Hoy, su muerte se suma a la de otros 13 yucpas, las cuales han quedado impunes por el gobierno venezolano. Barrick Gold ha quedado paralizada en Chile por dañar el medio ambiente. La empresa minera de oro más grande del mundo, Barrick Gold, y su subsidiaria minera Nevada, fue multada por una cantidad similar a 120 millones de pesos y está a punto de perder la concesión del proyecto conocido como Pascualama en Chile y Argentina. Esto a consecuencia de prácticas ilegales como extracción minera irregular, dar testimonios falsos y por el incumplimiento de los compromisos y medidas dentro de la resolución de calificación ambiental. Toda operación minera en Pascualama está paralizada, declaró Mauricio Pino, secretario regional ministerial de Minería de Acatama. Mapuches defienden su tierra de un aeropuerto. El fin de semana pasado fueron instaladas unas barricadas en la Ruta 5 a la altura del sector Quepe, en la comuna de Freire, en Chile, bloqueándola con árboles por más de media hora. Más tarde fueron dispersadas por personal de carabineros con apoyo de las fuerzas especiales, que protegen la zona donde se planea construir el aeropuerto regional de la Araucanía. El miércoles, cerca de 30 comuneros mapuches se instalaron en protesta contra este aeropuerto y el sábado hubo una reunión entre las comunidades y representantes del gobierno, donde los primeros anunciaron: sin tierras no hay aeropuerto. Territorio Quepe Pelales. Noticias del otro mundo. Protesta multitudinaria en Portugal convocada por un movimiento cívico. En Portugal, miles de personas salieron a las calles a protestar contra el sistema neoliberal y sus medidas de ajuste. En unas 40 ciudades acudieron los manifestantes, quienes piden soluciones al desempleo y para frenar la crisis económica y social en la que se encuentra el país, apuntando como responsables al gobierno conservador luso y la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Las medidas de austeridad han dado lugar a numerosas huelgas y manifestaciones en los últimos dos años. La del sábado pasado fue organizada por el movimiento de indignados, que se lixe a Troika, que se fastidie la Troika. Entre algunos sectores presentes estuvieron los maestros, sindicatos, partidos de la izquierda y hasta los jubilados indignados, además de estudiantes y familias. Informe denuncia maltrato a niños palestinos. En un informe publicado el miércoles por la UNICEF, se denuncia el maltrato sistémico a cientos de niños palestinos cada año, como parte del aparato de detención militar israelí. Esto quiere decir que los niños y niñas, al ser detenidos, son llevados ante un tribunal militar y pueden ser detenidos en cárceles con condenas como la de un adulto, situación que se da en muy pocos países del mundo. En el informe se puede leer: estos malos tratos incluyen la detención de niños en sus casas, entre medianoche y las 5 de la mañana por parte de soldados fuertemente armados, les vendan los ojos y les atan las manos, denunciando las confesiones forzadas, la falta de acceso a un abogado o a familiares durante el interrogatorio. El tema aquí no solo es la situación interna político-social que vive Israel y Palestina, sino la contraposición en tema de derechos humanos internacionales. Noticias del Otro México. PCI y UCISONI reclaman votaciones libres. El pasado 4 de marzo, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo publicó un comunicado denunciando la compra abierta de votos bajo amenazas e intimidaciones durante la Asamblea General de Comuneros de San Miguel Chimalapa. En el estado de Oaxaca, orquestado por el grupo priista que encabeza José Medel Jiménez, actual presidente del Consejo Municipal, a favor de su candidato Miguel Ángel Gutiérrez. Ante esto, los comuneros y la Usisoni reclaman la ilegalidad del triunfo del priista Miguel Ángel Gutiérrez y piden que se lleve a cabo otra asamblea donde se respete la libertad y la voluntad de las y los comuneros. La Asamblea Popular del Pueblo Jochiteco publicó un comunicado el pasado domingo donde reivindican su postura ante la avaricia por sus tierras. 1. No se instalarán más parques eólicos en nuestras tierras porque se han convertido en una amenaza para nuestras vidas como pueblo indígena, la flora y la fauna. 2. Nuestras tierras quedarán como zona de reserva de cultivo y pastoreo, así como las lagunas y el mar superior para la alimentación, disfrute y esparcimiento del pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y la humanidad. 3. No toleraremos la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas a la autodeterminación. Firma el pueblo Binizá, dueños de 68.000 hectáreas de tierras comunales. Normalistas de Oaxaca dan a conocer su versión. El miércoles 6 de marzo se tenía previsto una reunión entre integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la cual fue postergada, provocando que los normalistas bloquearan una vía para defender la educación pública y su derecho como estudiantes ante una pretendida privatización. Rápidamente se generó un clima de agresión y hostigamiento por parte de reporteros de Radio Fórmula hacia compañeros y compañeras normalistas. Ellos piden que se escuche su versión de lo sucedido luego de las publicaciones amarillistas que quieren señalarlos de delincuentes violentos. Sumando murmullos, se generan grandes ecos. En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas. Movimientos estudiantiles, obreros, medios y campesinos. De comunicación independientes. Defensa de los derechos humanos. Recuperación del territorio y de recursos naturales. Autónomas. Proyectos autosustentables. Comercio justo y responsable. Policía comunitaria. Involúcrate. Tu voz es importante. Tu voz es necesaria.